tal amigos? Iniciamos el programa esta vez con la gente de los Zapping y el tema Archie, y seguidamente estábamos con la gente de Certo Mercurio y el tema Buenas Noches Romulanos. De esta manera iniciamos el año 2016 con todos ustedes y lo dejamos con un set de música independiente, tanto peruana como latinoamericana. De esta forma vamos iniciando esta nueva etapa de mixtura en este 2016. Y lo dejo con la gente de Lo Que Nunca Fuimos, de su último disco llamado Selva Oscura. Vamos con el tema que le da el nombre al disco, Selva Oscura. Ahí vamos. Set by Zebras, que lanzaron su disco reatómico en esta última parte del año 2015 y sonará en este 2016. Esto es Fuck Yourself. Esta es una banda que estuvo haciendo muchas cosas en el 2015. Esto es Orquídea de Arequipa, Perú. El tema No Religión. Banda también arrancó bien el 2015 con varias apariciones, con un disco bajo el brazo. Esto es Planeador y el tema Amuleto. Cosas que nunca temblar, está mal, entraré a tus sueños para hacerte gritar. Algo de la verdad, todos se ocultan y te hacen mal, está mal, está mal. Entraré a tus sueños para hacerte gritar, está mal, está mal. Dejaré arder todo y volver a empezar. Liquidar los celuloides y el tema vértigo magnético. esta banda también tuvo mucha actividad en el 2015, trajeron un disco bajo el brazo, esto fue Conjuros del Poder. De ese disco les tengo el tema Abrax.

aquí nada está bien o mal. Revienta todo el ruido, se hace eterno el final. Encontraste lo que sin querer buscabas. Hoy tu propia voz sumada con tus ganas. El grito en la fuerza de tu voz. Por tu vena ya corre la emoción. El alma que vuela sin galas. El grito en la fuerza de tu voz. Por tu vena ya corre. Escuchemos ahora desde España a Calibre Cero con la canción Si no es ahora, ¿cuándo? We'll be right back. de Venezuela, la banda Visión Real nos trae la canción Armas Activas. Y la banda peruana La Toy nos trae su canción El Cachaquito. Desde Medellín, Colombia, nuestros hermanos de Desastre Capital nos traen la canción Tiempos Difíciles. Llegar al final, hasta sus ojos se está acercando. Cuando llegar al Pero no sin dejarles antes nuestros contactos, que son programamistura@gmail.com, programamistura@yahoo.es. Estamos en el Facebook como Programa Mistura Perú. Tenemos una página que es Programa Mistura Oficial. Y asimismo estamos en Twitter a través de @pmistura. Y esta vez me despido con un tema de Gritalobos que amenaza sacar material para este 2016. Y los voy dejando con el tema Any More Talk. Hasta una nueva edición. Ya. No, está bien.